Hola y bienvenidos a El Amor que Vale. En esta temporada navideña, le pregunto, ¿alguna vez se ha puesto a pensar en el misterio sagrado del nacimiento de Jesús? Puede que diga, no, eso es demasiado complicado y nunca lo he logrado entender. O, como nunca lo he logrado entender, no puede ser cierto. Cuando un padre elige no explicarle a su hija menor cómo llegó al mundo, quizá lo hace por proteger su inocencia, a lo mejor porque sabe que su hijita no lo entendería. En esta época de Navidad hablaré acerca del misterio del nacimiento virginal. Y permítame decirle que el nacimiento virginal no depende de su entendimiento para que sea válido. Usted no tiene que entenderlo para que sea cierto. Hay muchas cosas que no entendemos. Por ejemplo, ¿por qué una vaca café que come pasto verde da leche blanca que cuando se la agita se vuelve amarilla? No entendemos eso, pero ¿cuánto disfrutamos del queso y la mantequilla, no? Alguien dijo muy sabiamente, no entiendo la electricidad, pero no me voy a quedar sentado en la oscuridad hasta que la entienda. Saludos, mi nombre es Irving Ravelo, dando comienzo a una nueva edición de El Amor que Vale. Alístese porque hoy el Dr. Adrián Rogers nos hablará desde el capítulo 2 de Lucas sobre su incomparable nacimiento. Sin más preámbulos, permítame presentarles al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Abra la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, es la historia de la Navidad. Después de un momento leeré el versículo 2. En una ocasión tuve la oportunidad de testificar a Muhammad Ali. Oré mucho al respecto y Dios arregló todo para que pudiéramos estar juntos en un pequeño cuarto una noche antes de una de sus peleas y hablamos acerca de Jesucristo. Y la oración que yo tenía en mi corazón era que este hombre recibiera a Cristo como su Señor y Salvador. Él estaba estudiando la fe islámica. Intercambiamos ideas y él me desafió con la siguiente pregunta. Usted dice que Jesucristo es el Hijo de Dios porque nació de una virgen. O sea que él no tuvo un padre terrenal. Adán no tuvo ni padre ni madre. ¿Eso no haría a Adán más hijo de Dios que Jesús? Y yo le contesté, campeón, quiero que entienda lo siguiente. Jesús no fue el hijo de Dios porque nació de una virgen. Él nació de una virgen porque era el hijo de Dios. Verá, Jesús no tuvo su comienzo en Belén. Como lo he dicho otras veces, Jesús descendió de la gloria, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Estaremos hablando acerca del nacimiento virginal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora estoy consciente que el mundo se burla de la idea del nacimiento virginal. Piensa que eso es algo como una superstición primitiva y medieval. Se ríen y se mofan del nacimiento virginal. Además, le diré que el diablo odia la realidad del nacimiento virginal porque enseña tanto la deidad como la humanidad de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero peor que la burla del mundo y el odio de Satanás es la ignorancia de tantos llamados creyentes en lo que tiene que ver con el nacimiento virginal. Muchos de ellos lo dudan, otros simplemente no lo creen, y otros piensan que eso es incidental, amigo. Yo quiero decirle en este mensaje que usted no tiene ninguna esperanza de salvación aparte del nacimiento virginal. Quiero mostrarle que si usted quita el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, destruirá todo el fundamento del cristianismo y todo se derrumbará como una casa de naipes. El nacimiento virginal no es incidental, es fundamental. Al respecto, quiero compartir con usted tres puntos. Primero, piensa en el misterio sagrado de su nacimiento. Veamos Lucas capítulo 1. El ángel le anunció a María que iba a tener un hijo. Ahora, María es una virgen. Está desposada con un hombre llamado José. Pero ellos no se habían juntado en el acto del matrimonio. La ceremonia todavía no se había realizado. No están viviendo como marido y mujer. Y sin embargo, el ángel Gabriel le dijo, María, vas a tener un hijo. Ella hace una pregunta muy pertinente en el versículo 34. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Muy importante pregunta. ¿Cómo va a suceder esto? Es un misterio para mí porque no conozco varón. Ahora, la expresión no conozco varón literalmente significa que ella no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo Subraye, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Subraye dos o tres veces esa frase, nada hay imposible para Dios. Amén. Ahora, si usted tiene dificultades con eso, tendrá dificultades con el nacimiento virginal. Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La época de Navidad tiene que ver con el misterio del nacimiento virginal. Y permítame decirle que el nacimiento virginal no depende de su entendimiento para que sea válido. Usted no tiene que entenderlo para que sea cierto. Hay muchas cosas que no entendemos, y sin embargo las aceptamos. Por ejemplo, ¿por qué una vaca café que come pasto verde da leche blanca que cuando se la agita se vuelve amarilla? La mayoría de nosotros tampoco entendemos cómo trabaja un limpia parabrisas. Sabemos que trabaja, o sea, despeja el agua del parabrisas. Pero si usted tendría que dibujar un diagrama para mí y describir qué es lo que hace que el limpia parabrisas se mueva de un lado al otro, creo que no podría hacerlo. Bueno, algunos ingenieros podrían hacerlo, pero en general no entendemos eso. Pero aunque no lo entendemos, lo vemos y lo experimentamos. Alguien dijo sabiamente, no entiendo la electricidad, pero no me voy a quedar sentado en la oscuridad hasta que la entienda. María hizo una pregunta, una muy buena pregunta. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Algunas personas dirán, esta idea del nacimiento virginal no es una imposibilidad biológica. Quiero decirle que no es una imposibilidad biológica si es que permitimos que el ángel responda. Nada hay imposible para Dios. Ese gran hombre de Dios, Robert G. Lee, escribió un libro que me lo dio muchos años antes de que yo sea pastor de esta iglesia. El libro se intitula Señor, yo creo, y tiene que ver con los milagros. Ahí hay algo que escribió el doctor Lee, y lo cito textualmente. Yo no creo que Dios sea un impotente y sorprendido mensajero, yendo de un lado a otro por los corredores de la casa que él mismo diseñó en su omnisciencia y creó con su omnipotencia, habiendo perdido las llaves de algunos de los cuartos misteriosos de su propia casa. Es imposible para él estar confundido o molesto o encadenado por los elementos físicos. Lo que está diciendo es que Dios no está impedido por las leyes que él mismo ha creado en el universo que él mismo creó. Él es el Señor del universo y puede hacer cualquier cosa que le plazca porque él es Dios. Yo no tengo ningún problema con el nacimiento virginal si es que creo en la creación. Varias veces he dicho que si uno acepta Génesis 1:1, no tendrá problemas en lo concerniente a los milagros. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Tiene usted problemas creyendo en el nacimiento virginal? Escúcheme, apreciado amigo. Dios hizo el primer hombre, sin padre ni madre, del polvo que él mismo formó de la nada. Esto puede ser un misterio para usted, pero no lo es para Dios. Me fascina lo que dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y de eso trata el nacimiento virginal. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Visto de los ángeles. ¿Sabía que a través de toda la eternidad, ningún ángel jamás había visto a Dios porque Dios es invisible? La primera vez que un ángel o cualquiera haya visto a Dios fue cuando el Verbo se hizo carne. Los ángeles dijeron, Dios está acostado en un pesebre. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No se preocupe si es que no puede explicar el nacimiento virginal. Usted no podría explicar el nacimiento virginal más de lo que podría explicar la naturaleza de Dios. Cuando usted puede explicar a Dios, entonces tal vez podría explicar el nacimiento virginal. Verá, hay el misterio sagrado del nacimiento virginal. Grande es el misterio de la piedad. Y nos unimos a María al preguntar, ¿cómo puede ser esto? Y nos unimos a los ángeles cuando decimos, con Dios todas las cosas son posibles. Y todos los creyentes dicen, amén. Terminado. Eso es, Dios lo hizo. Si usted tiene problemas para creer en el nacimiento virginal, le diré cuál es su verdadera dificultad. Su Dios es demasiado pequeño. ¿Me escuchó bien? Su Dios es demasiado pequeño. Pero quiero que vea no solo el misterio sagrado de su nacimiento, sino también algo muy importante. Segundo, quiero que vea el ministerio salvador del nacimiento virginal. Leamos Lucas, capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Esto significa que realmente estuvieron asustados. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Subraye esa frase. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¡gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz! Buena voluntad para con los hombres. El nacimiento virginal y la encarnación. El Dios manifestado fue necesario para nuestra salvación. Ahora escúcheme atentamente. Dios les dio a Adán y Eva dominio en el jardín del Edén. Ellos pecaron y perdieron ese dominio, se lo entregaron a Satanás. Y en vez de ser siervos de Dios, se volvieron esclavos de Satanás, infectando a toda la raza humana con el pecado. Nuestro dominio se perdió por un hombre, y la única forma en que nos puede ser devuelto es por otro hombre, y ese otro hombre es el Señor Jesucristo. Todos nosotros en la actualidad estamos representados o bien por Adán o bien por Jesús. En Adán todos morimos. En Cristo todos somos vivificados. Jesucristo, el último Adán, vino nacido de una virgen para deshacer lo que el primer Adán hizo. Por lo tanto, aparte del nacimiento virginal, no hay ninguna esperanza de salvación. Bien. ¿Cómo es que Jesús vino a deshacer lo que el primer Adán hizo? La Biblia claramente enseña que la paga del pecado es la muerte, que el alma que pecare esa morirá. La Biblia también dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay que pagar la culpa del pecado, debe ser expiado y expiado con sangre derramada. Dios en espíritu no tiene sangre. La Biblia dice que Dios es espíritu. El gran y eterno yo soy no puede morir. El gran y eterno yo soy no puede sangrar. Pero la salvación fue perdida por un hombre. El dominio fue perdido por un hombre. Por lo tanto, debe ser redimido por un hombre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero cualquier hombre no puede hacer esto. Debe ser un hombre perfecto. Debe ser sin pecado y debe ser inocente. Todos somos los hijos de Adán y Eva por nacimiento. Y ningún hijo o hija está calificado. ¿Por qué? Anote al margen Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y esto hace referencia a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Hay alguno entre todos los que me escuchan que se atrevería a decir que nunca ha pecado? ¿Hay alguien que podría tener la audacia, el descaro, la desvergüenza de decir que nunca ha pecado? Por supuesto que no. Todos sabemos que somos pecadores, por nacimiento, por elección, por práctica y por naturaleza, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si el Señor Jesucristo hubiera nacido como cualquiera de nosotros, Él sería un hijo de Adán, y como tal habría sido pecador. Si él hubiera sido pecador, no hubiera sido inocente. Y si no hubiera sido inocente, él no podría haber sido el sustituto de nadie, ni suyo, ni mío, ni de nadie. El único pecado por el que pudiera haber muerto hubiera sido el suyo propio. Dios quiere salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que seamos salvos. Por lo tanto, la respuesta de Dios es un hombre, pero un hombre sin pecado, un hombre perfecto, el Dios hombre, el Señor Jesucristo. Alguien que fue totalmente hombre y completamente sin pecado. Humano, para que pueda deshacer lo que Adán hizo, que pudiera derramar su sangre, pero esa sangre tenía que ser sin pecado. ¿La sangre de quién estaba en ese bebecito? No era la sangre de María. De paso, le diré que cuando un bebé está en el vientre de su madre, esa pequeña criatura tiene una vida separada de la de la madre. Creo que aquellos que defienden el derecho a escoger, defienden el derecho de matar a bebecitos en el vientre de su madre. Alguien puede decir, hemos elegido no tener este bebé. Esa no es su decisión. Usted va a tener un bebé. La pregunta es, ¿va a tener un bebé muerto o un bebé vivo? También pueden decir, yo tengo control sobre mi propio cuerpo. Pero el bebé no es su cuerpo. Es el cuerpo de alguien más. Hay una sangre diferente en ese bebé. La madre puede tener un tipo de sangre. El bebé puede tener otro tipo de sangre. Algunas veces en los juicios de paternidad, un hombre puede probar que no es el padre del bebé por medio de una prueba de sangre. ¿Por qué? Porque la herencia sanguínea no está determinada por la madre, sino por el padre. ¿Qué sangre circulaba en ese pequeño bebé de Belén? La sangre de Dios. Y usted me dirá, un momento, pastor, usted dijo hace poco que Dios no tiene sangre, que Dios es espíritu. Me alegra que esté entendiendo. Escuche. Anote Hechos 20:28. Pablo está hablando a los ancianos en Éfeso y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esto quiere decir que los pastores debemos tener cuidado porque tenemos una obligación dada por Dios para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Subraye la última frase, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La sangre de Dios circulaba en ese pequeño bebé en el vientre de su madre, sangre sin pecado, sangre inocente. Esa es la razón por la que dije que si usted quita el nacimiento virginal, no tiene esperanza del cielo. Él vino como vino, nacido de una virgen para hacer lo que fue sin pecado. Él fue lo que fue sin pecado para hacer lo que hizo, morir como sustituto. Y Él murió esa muerte sustitutiva como expiación por el pecado. Él hizo lo que hizo para que nosotros podamos nacer de nuevo e ir al cielo. Él nació de una virgen para que nosotros podamos nacer de nuevo. Él vino a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. Él vino como el Hijo del Hombre para que nosotros seamos hechos hijos e hijas de Dios. De eso se trata todo. Esa es la razón del nacimiento virginal. Ahora, si Jesús no hubiera nacido de una virgen, Él hubiera sido el hijo de Adán, como todos nosotros. Gregorio Mendel, quien realizó un gran trabajo genético, dice lo siguiente en relación con los efectos del código genético, el ADN, en todos nosotros. En sus leyes de la genética, Mendel dice, cada individuo es la suma total de las características recesivas o dominantes en sus dos progenitores. Cada ser humano, cada uno de ustedes que me están escuchando, es la suma total de las características recesivas o dominantes en sus dos progenitores, esto es papá y mamá. Déjeme decirlo en forma más simple. Todo lo que había en su papá y en su mamá está en usted. No algo solamente, sino todo, totalmente. Usted es la suma total de las características genéticas de su padre y de su madre. Luego, siempre de acuerdo a Mendel, esas características pueden ser recesivas o dominantes. Ahora bien, pudiera ser que estén adormecidas. Así que sus padres pudieron haber tenido buenas características que están en receso en usted, o haber tenido malas características que están adormecidas en usted. O pudieron ellos haber tenido buenas o malas características que ahora son dominantes en usted. Pero todo está ahí en usted. Y pudiera ser que en cierta forma esto salte una generación aparentemente, y es la razón por la que muchos culpan a sus padres por su mal comportamiento. Pero en serio, mi amigo, todo está allí. Ahora ya puede entender la razón del nacimiento virginal. Recuerde que todo lo que está en sus padres está en usted. Suponga que los padres del Señor Jesucristo hubieran sido ambos deidades, o sea, Dios más Dios. Entonces, Él hubiera sido Dios porque todo lo que había en sus padres estaba en Él. Hubiera sido Dios completamente, Dios perfecto, pero carente de humanidad. Hubiera sido remoto, inaccesible, no hubiera podido salvar. Ahora suponga que los padres del Señor Jesucristo no hubieran sido Dios más Dios, sino humano más humano. Entonces Jesús hubiera sido completamente humano, hubiera heredado las características de su padre y de su madre, y en Adán todos murieron. Jesús hubiera sido un pecador y no hubiera sido el salvador de nadie. Pero ahora supongamos que su padre, mejor no supongamos, aprendamos que su padre es verdaderamente Dios y su madre es verdaderamente humana. Entonces, ¿quién es Él? Es Dios encarnado, es el Dios hombre. No mitad Dios y mitad hombre. No todo Dios y no hombre. No todo hombre y no Dios. Él es el unigénito Hijo de Dios. Amén. Él es el único calificado para morir en la cruz para salvarnos. Nunca pase por alto o menosprecie el nacimiento virginal. Gracias a Dios que Él salió del cielo y nació de una virgen. Amigo, antes de despedirme, permítame hacer un par de preguntas. ¿Tiene usted dudas del nacimiento virginal de Cristo? Si no las tiene, gracias a Dios. Ahora, ¿tiene a Jesucristo como su Salvador y Señor? ¿Ha nacido de nuevo por el sacrificio que Él hizo en la cruz por usted? ¿Quisiera recibirle ahora mismo en su corazón? Entonces, ore conmigo de la siguiente manera. Amado Señor Jesús, creo que viniste al mundo para, con tu sangre santa, bendita e inocente, limpiar mi maldad y perdonar mis pecados. Gracias por amarme de esa manera. Desde este momento te recibo en mi corazón. Te entrego mi vida. Haz con mi vida un vaso digno de tu gloria. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. Si recibió al Señor Jesús en su ser, por favor, háganoslo saber para regocijarnos con usted. Y si desea compartir esta enseñanza, su incomparable nacimiento está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O visite elamorquevale.org. Asimismo, este estudio bíblico, su incomparable nacimiento, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Su incomparable nacimiento es parte de la serie de 4 mensajes, Venid, adoremos a Jesús. Encontrará la serie completa, Venid, adoremos a Jesús, en elamorquevale.org. O también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que el tiempo invertido en el estudio de la Palabra de Dios haya sido una bendición para usted. Mi nombre es Irving Ravelo y esperamos que esté con nosotros para la próxima prédica, cuando el doctor Adrian Rogers nos ayudará a escudriñar las verdades bíblicas y descubrir aún más acerca del mayor amor, el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale, o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.